Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. El dinero es libertad acuñada, y para los hombres privados de libertad, esta es 10 veces más cara. Si un hombre oprimido tiene la mitad de su bolsillo lleno, se siente consolado, aun cuando ni siquiera pueda gastarlo. Fyodor Dostoyevsky. Bienvenidos y gracias por acompañarnos como todos los sábados a su programa Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, un espacio para combatir las desmemorias. Mi nombre es Daniel Ortiz. Y el mío, Marco Antonio Saucedo. El día de hoy, dedicaremos este programa a realizar algunas reflexiones en torno al capitalismo que experimentamos en el siglo XXI. Aquel capitalismo que se dice triunfó como el mejor de los mundos, al haberse desintegrado la Unión Soviética. ¿Pero realmente es el mejor de los mundos? ¿Finalmente hay paz, democracia, estabilidad, bienestar y libertad? Para llevar a cabo esta reflexión, comenzaremos primeramente por mencionar algunos aspectos característicos del siglo XX. El siglo XX fue catalogado, no sin razón, como una de las épocas de mayor violencia en toda la historia humana. Pues fue esa época donde la humanidad sufrió la existencia de dos guerras mundiales, la barbarie representada y desplegada por campos de concentración, el avance del nazismo, así como la utilización de armamento nuclear, entre otras cosas. Lo que al final tuvo como consecuencia, según algunos cálculos que se han realizado, la cifra de 187 millones de muertes aproximadamente. Y a partir de estas cifras, que aquello expresado en forma popular por un tango argentino, Cambalache, cobra su real sentido, y del cual Hobsbawm recuerda: el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Por ello, es que en el final del siglo XX se ansiaba que el nuevo siglo y milenio fuera distinto. Había esperanzas y señales de que un cambio se podría percibir, o mejor dicho, ver y escuchar. A través de los televisores de todo el mundo, la población era capaz de observar uno de los eventos de mayor trascendencia histórica en la era moderna. La noche del 9 de noviembre de 1989 dio inicio a un proceso por medio del cual se llegaría al final de una época. El mundo entero presenciaba cómo los alemanes, en grandes multitudes, se aprestaban al pie de aquel muro que partía la ciudad de Berlín, y empezaban a derrumbarlo, y con ello, a cruzar aquella línea que por décadas estuvo prohibida traspasar. De esta manera, con la caída de la cortina de hierro, se iniciaría formalmente la crisis terminal del llamado socialismo real, que tendría su abrupto final con la desintegración de la URSS en el año de 1991. Sobre el evento giraron diversas opiniones, entre las que se encontraban la de Francis Fukuyama, quien un año después del hundimiento de la Unión Soviética publicaba su libro que llevaba por título El final de la historia y el último hombre, argumentando que el mundo había llegado finalmente a una etapa de estabilidad, paz y prosperidad, presidida por el triunfo del capitalismo neoliberal tras la derrota del socialismo realmente existente. Detrás de las palabras como derrumbe y caída, empezó a existir un simbolismo que unía aquellos acontecimientos físicos, aquellos ladrillos que se precipitaban, con un significado histórico de mayor trascendencia. Porque incluso los regímenes oficialmente denominados comunistas, que sobrevivieron y alcanzaron el éxito, como en China, no solo abandonaron las premisas del socialismo realmente existente, sino que de manera paulatina, incluso, abrazaron el otro extremo, el neoliberalismo. No es en vano, pues debe entenderse que el experimento soviético se diseñó no como una alternativa global al capitalismo, sino como un conjunto específico de respuestas a la situación concreta de un país muy vasto y muy atrasado en un momento histórico particular e irrepetible. Y aunque un nuevo surgimiento de este modelo de socialismo no es posible o deseable, es necesario mencionar que el fracaso del socialismo soviético no empaña la posibilidad de un mundo distinto al capitalismo, incluso de formas distintas de socialismo. Sin embargo, el fracaso del modelo soviético generó una serie de prejuicios y fomentó la convicción para los partidarios del capitalismo que ninguna economía podía operar sin un mercado de valores, llegando a sugerir disparates como que las clases sociales son inexistentes o prontas a desaparecer gracias al neoliberalismo. Es justo a partir de esa caracterización del desarrollo del siglo XX que pareciera que el liberalismo económico logró triunfar al haberse desmoronado sus contrapartes del comunismo. Pero, ¿qué ha sido del capitalismo realmente existente? Paz no la ha habido. el final de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, tan solo ha significado hasta la fecha un repunte de víctimas mutiladas, violadas, asesinadas, perseguidas o errantes a causa de conflictos constantes en todo el globo. No ha habido una guerra mundial alguna desde 1945, pero en cambio sí, una constante guerra en términos globales, que ha redundado en suma en algo peor que las anteriores guerras mundiales. Medio siglo de guerras constantes tuvieron precios estratosféricos, tanto que los gastos militares de las potencias mundiales bien pudieran subsanar los déficits básicos de calidad de vida de cualquier bando, soviético o americano. En común, los regímenes autoritarios que han cedido las potencias capitalistas tienen el haber rebajado el precio de los bienes naturales, extensiones territoriales o comerciales con el capitalismo occidental. ¿Y qué ha hecho la economía capitalista por el mundo? ¿De verdad ha logrado la prosperidad a un menor nivel de pobreza? ¿Han mejorado siquiera las condiciones laborales en el mundo? No le cambien. En un momento más volvemos con Selma Rangel y Eric Guerrero para hablar sobre estas interrogantes. Pero primero escucharemos el primer corte musical. Ahora regresamos. De la ley. Estamos de vuelta. En buena medida, la propia Unión Soviética pudo vivir algunas décadas más, si tan solo hubiera evitado hacer los gastos insensatos en armamento y tecnología nuclear. Y por su parte, los gastos de Estados Unidos durante la Guerra Fría en armamentos bien pudieron eliminar la pobreza de su territorio, pero en vez de ello, el presupuesto militar en Afganistán en 2011, tan solo como un ejemplo, seguía siendo de 159 mil millones de dólares. De democracia no se puede hablar en mejores términos tampoco. Monarquías absolutas y sanguinarias como la de Arabia Saudita es bien recibida por Occidente debido a la promesa de petróleo. Mientras que el terror cotidiano impuesto por la violencia de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial parece importarle poco al mundo literalmente, lo mismo con Kurmanbek Bagyev, presidente de Kirguistán, al que Barack Obama elogió por aceptar una base militar estratégica en su territorio. Por supuesto, México no se queda atrás. Más de dos décadas de sospechas de vínculos con el crimen organizado, así como corrupción y elecciones amañadas, son el rastro de gobiernos que, como saldo, llevan al menos 27.000 desaparecidos, sin contar mutilados, secuestrados, asesinados o desplazados. Tras la caída de la Unión Soviética, la globalización y el modelo neoliberal han contribuido a que exista aparentemente una evolución en el ámbito económico, al eliminar los aranceles que impedían el libre comercio, significando con ello una apertura para la exportación e importación de mercancías. El problema es que este sistema, al hablar de mercancías, no solamente se refiere a los productos naturales y manufacturados. La enajenación y constante lucha por el acaparamiento ha degradado la vida humana a categoría de mercancía. Esto se ve reflejado en las condiciones de trabajo forzado que existen a nivel mundial, ya que debido al aumento del costo en alimentos, los trabajadores se ven obligados a cubrir una mayor cantidad de horas laborando. La Organización Internacional del Trabajo estima que en el mundo hay 12.3 millones de trabajadores esclavizados, mientras que la ONU calcula muchos miles más, pero es imposible esclarecer una cifra exacta. Si a esto le sumamos las aterradoras cifras de hombres, mujeres y niños que son utilizados como esclavos sexuales, tenemos que en la actualidad existe una mayor cantidad de esclavitud que en cualquier momento de la historia. Evidentemente, el incumplimiento más notorio de las promesas realizadas por el actual sistema es el de la eliminación de la pobreza en el mundo. Para ello, bastan algunos datos. Conscientes de las precarias condiciones de vida, en el año 2000 las Naciones Unidas fijaron 8 objetivos a realizarse para el 2015, de los cuales el primero fue eliminar la pobreza extrema en todo el mundo, situación que no ha cambiado hasta entonces. La cantidad de personas en situación de pobreza en la actualidad es de 3.000 millones, entre pobreza absoluta y pobreza extrema. En México, los reportes que el Coneval exponía para el 2014 confirmaron que el 46.2% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y el 9.5% en situación de pobreza extrema. Directamente relacionado con el aumento de la pobreza está el decremento en el poder adquisitivo de la población mundial, así como el paupérrimo salario mínimo. Un estudio realizado por la Facultad de Economía de la UNAM reveló que de 1987 a 2013, el poder adquisitivo de los mexicanos registró una caída del 77.79%. Sería hasta el año 2061 cuando un trabajador lograse comprar todos los productos de la canasta básica con un salario mínimo. Esto si los costos actuales de los productos permanecieran estáticos. Estos datos nos exponen como una sociedad totalmente polarizada en cuanto a recursos, situación a la que hemos llegado en gran medida gracias a los paraísos fiscales que países en vías de desarrollo ofrecen a grandes empresas. La evasión fiscal y la permisión de monopolios existente para las grandes industrias ponen en manos de unos cuantos no solamente el control económico, sino también político. Y sin embargo, a lo anteriormente expuesto, aún falta añadir una de las formas más sofisticadas que ha adoptado el capital para drenar y explotar recursos naturales y humanos a lo largo del globo en obsceno y directo beneficio de un puñado de individuos y grupos. Hablamos del terrorismo financiero, esas inyecciones de dinero virtual y sobre todo de deuda pública que promueven los organismos e instituciones financieras supranacionales en buena medida liderados o controlados principalmente por los Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Esta supuesta ayuda económica ejercida alrededor del mundo se condiciona primero a ciertas medidas legales y políticas que el país interesado en recibir tiene que implementar de acuerdo a los intereses concretos del organismo financiador en cuestión. Desde luego, en el mundo, Las presas favoritas de estas instituciones promotoras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial son los países que conocemos como subdesarrollados o en vías de desarrollo y que, objetivamente, tienen serios problemas de deuda. Así, para objeto de la adquisición de las toneladas de dólares virtuales, en primera fila y para ser cercenados, se encuentran los presupuestos para gasto y seguridad social. En México, por ejemplo, el caso es dramático. Las llamadas reformas estructurales no han hecho más que dar al traste con todos los vestigios constitucionales de justicia social y entregar de manera pusilánime los recursos nacionales al gran capital industrial y financiero. Y esto en cualquier parte del mundo significa, siempre y proporcionalmente, la estrangulación de la soberanía y libertad de los pueblos. Por otro lado, para este año el 1% de la población, de acuerdo al informe de Oxfam, poseerá una riqueza que equivaldrá al 50% del total de la riqueza global calculada. El 99% de la población restante, en teoría, se distribuye el 50% restante de la riqueza, que no logra acaparar aún este 1% de potentados, entre los cuales se encuentran grupos empresariales de distinto giro, familias, firmas bursátiles, marcas comerciales e individuos con distintas actividades lucrativas. Y sin embargo, de alguna forma, como nos dice el filósofo esloveno Žižek, puede hacerse de esto una lectura con una especie de giro de justicia poética que se contrapone a la orquesta de Estados-Nación que promovieron y promueven el orden y modelo capitalista. Las empresas multinacionales, en la lógica neoliberal y al priorizar el mercado y las utilidades por sobre todo, rompen los cordones umbilicales con sus países maternos respectivos. De tal forma que aquella nación que promovió y nutrió el modelo neoliberal a escala global es tratado ahora como un territorio más por parte del capital internacional. Un territorio más a colonizar y explotar hasta sangrarlo y asolarlo. Si lo anterior fuera poco, es preocupante la degradación ambiental generalizada alrededor del globo y que poco angustia a los dueños del poder económico y político. Al regresar del corte musical, ahondaremos al respecto. Mientras tanto, los invitamos a que permanezcan con nosotros. En un momento continuamos con mi compañero Adrián Ortiz y Marco Saucedo. We'll be right back. Continuamos. La degradación ambiental la observamos en la pérdida acelerada de cobertura vegetal y forestal mundial, es decir, los pulmones de la tierra son convertidos en insumos industriales para la maquinaria insaciable de producción y consumo. Las selvas y los bosques todos los días son sustituidos por grandes extensiones llanas para la explotación de ganado hacinado, para cultivo de monstruosas cantidades de alimentos transgénicos o para la detonación de las entrañas de la tierra en búsqueda de minerales. El agua y el aire son cada segundo contaminados por una cantidad brutal de químicos y residuos tóxicos que enferman todo lo que cruce tierra, aire o agua. Todo esto patrocinado y financiado por el modelo económico, político e ideológico del neoliberalismo, el cual antepone frente a todo, inclusive la vida misma, el lucro y las ganancias de cantidades. El agua y el aire son cada segundo contaminados por una cantidad brutal de químicos y residuos tóxicos que enferman todo lo que cruce tierra, aire o agua. Todo esto patrocinado y financiado por el modelo económico, político e ideológico del neoliberalismo, el cual antepone frente a todo, inclusive la vida misma, el lucro y las ganancias en cantidades obscenas, la codicia extrema y el detente del poder a toda costa. Así, literalmente, el mundo en términos naturales tampoco resiste el embate del capitalismo realmente existente. En este diciembre y enero inmediatos, las zonas altas de México se tiñeron de blanco por la nieve. Estos paisajes, aparentemente hermosos, en realidad encierran algo terrible. El cambio climático y desajuste, que no catástrofe ambiental, anuncian que el mundo ya no es un lugar eternamente próspero. Tan solo el 30 y 31 de diciembre del año pasado, el Polo Norte registró una temperatura de 0 grados centígrados, cuando históricamente, en promedio, debería ser al menos de menos 25 grados. La contaminación ambiental, que abarca completamente todos los ecosistemas y climas, ha degradado tanto al mundo que literalmente son escasas las zonas donde aún exista aire puro. Tan solo como un ejemplo de la indiferencia capitalista, increíblemente, las autoridades chinas han considerado el uso de máscaras de oxígeno en vez de una reducción sustancial de la contaminación. Por su parte, los programas de conservación de especies de flora y fauna no representan ninguna defensa frente al capitalismo. Cientos de especies animales e insectos que equilibraban al mundo en general aún hace 20 años se han esfumado de la faz de la tierra debido a la caza, deforestación, fertilización o expansión urbana. Asimismo, los agroquímicos e imitaciones biológicas de alimentos modificados han dejado saldos de cientos de miles de hectáreas inutilizables a escala global. Lo peor de todo es que son sonados los casos de cosechas transgénicas con efectos cancerígenos comparables con los mismos resultados de una bomba nuclear. Los derrames de químicos de toda categoría sobre el agua tienen efectos que han desplazado poblaciones completas debido a la subsecuente escasez de agua y regiones de riego. ¿Por qué el capitalismo es indiferente a la catástrofe que amenaza con devorar al mundo en que vivimos? Vale la pena señalar un elemento básico de la economía librecambista. Mientras más escaso sea un producto, mayor es su costo. Curiosamente, vivimos en el contexto de la privatización del agua. Por todo esto, es evidente que quienes conocieron el fin de la Unión Soviética saben que no por ese desenlace del socialismo realmente existente se puede plantear la rendición de la lucha anticapitalista. Es ridículo pensar en el fin del mundo como algo anterior al fin del capitalismo. Por eso, muchedumbres salen a las calles en todo el mundo. Las protestas y los movimientos sociales no paran de surgir y reclamar una nueva economía y una nueva política, un nuevo mundo. Pese a la represión, estos movimientos sociales no desaparecen ni ceden. Las redes sociales vieron a ser Anonymous en los 2000, prueba de que la protesta y el descontento ha adquirido también nuevas modalidades, cabe decir, en las entrañas de las potencias capitalistas. No olvidemos que el suelo mexicano vio nacer al zapatismo justo cuando Carlos Salinas de Gortari creía triunfante a su versión mexicana del neoliberalismo. Tampoco hagamos a un lado a la lucha por la soberanía y autonomía del pueblo de Cherán. Josep Fontana escribe, esta vez, el despertar de la protesta popular parece muy distinto a otras ocasiones. Será mucho más difícil aplacarlas para los gobiernos. No se trata de la misma clase de revueltas como en 1968. Esta vez, la juventud no tiene contenciones, ni válvulas de escape, ni distracciones. Los jóvenes ahora exigimos la promesa que le hicieron a nuestros propios antepasados, una vida justa. Ningún sistema, en las condiciones mencionadas a lo largo del programa, es capaz de hacer lo que en 1968. Ofrecer compensaciones que nos hagan olvidar lo que ocurre en el mundo, el sistema económico y por el sistema económico. No en vano, marxistas como Enrique Dussel, Joseph Fontana, Eric Hobsbawm o neozapatistas como Armando Bartra clamaron o claman que no se necesitan recetas ni pasos específicos a seguir. Lo que se necesita es construir juntos un nuevo mundo. Porque, tal como los trabajadores de 1848, tenemos muy poco que perder y un mundo que ganar. El futuro está en nuestras manos. Soy Daniel Ortiz. Y yo, Marco Antonio Saucedo. A nombre de Rosana Flores, Selma Rangel, Hugo Nateras, Eric Guerrero, así como de nuestro técnico de grabación, Ismael Caldera, les agradecemos por habernos escuchado. Hasta la vista. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.